Hola, soy Débora Bertone, secretaria de Género de la AJB, Asociación Judicial Bonaerense, y hoy estamos marchando el 8 de marzo con una conquista histórica para nuestro sindicato, que es la destitución del juez García de Olavarría, juez de familia, denunciado por una trabajadora judicial y por nuestra organización por acoso sexual y violencia laboral. Luego de 2 años de jury, logramos la destitución del magistrado, así que hoy también marchamos con esta reivindicación, muy orgullosos.